Ineni Radio, la radio que se forma. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Estas son las últimas noticias que se han generado este 27 de diciembre de 2015 y esto queda para la historia. Comenzamos. Hoy 27 de diciembre se celebra San Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús. Hijitos míos, amaos entre vosotros, solía decir San Juan Evangelista, el más joven de los apóstoles y quien se distingue como el discípulo amado de Jesús. Fue quien acogió a la Virgen María en su casa y es patrón de teólogos y escritores. Su fiesta se celebra cada 27 de diciembre. También hoy se celebra la solemnidad de la Sagrada Familia, así que feliz solemnidad de la Sagrada Familia. Celebramos pues la solemnidad de la Sagrada Familia. La Iglesia nos invita a mirar a José, María y al Niño Jesús, quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio a Egipto, pero demostrando que siempre el amor puede más que la muerte. Ellos son reflejo de la Trinidad y modelo de toda familia. Jubileo de las familias. Papa explica qué es lo más bello que puede dar un padre a su hijo. El Papa Francisco presidió este domingo la misa de la fiesta de la Sagrada Familia y el Jubileo de las Familias, donde pidió que cada hogar cristiano sea un lugar privilegiado en el que se experimenta la alegría del perdón, y aseguró que lo más bello para un padre y una madre es la oportunidad de bendecir todos los días a sus hijos para encomendarlos al cuidado del Señor al comienzo de la jornada y cuando concluya. También el Papa Francisco dice a las familias: María y José enseñan a acoger a los hijos como don de Dios. El Papa presidió este domingo el rezo del Ángelus durante la fiesta de la Sagrada Familia, donde invitó a los padres a aprender de María y José, que enseñan a acoger a los hijos como don de Dios, así como a acoger la luz de esperanza que proviene de la casa de Nazaret ante las dificultades e incomprensiones que debilitan la familia hoy en día. El Papa expresa su dolor por asesinato de cristianos en Filipinas durante Navidad. Lamentables estos hechos, el Papa Francisco expresó su dolor este domingo ante la noticia del asesinato de 9 cristianos el 24 de diciembre en Mindanao, Filipinas, a manos del grupo terrorista Luchadores Disque por la Libertad Islámica del Bansamoro, BIFF, por sus siglas en inglés, y pidió a todos los creyentes rechazar la violencia en nombre de Dios, que es amor. El Papa también reza por muertos que dejó explosión de una planta de gas en Nigeria. El Papa transmitió este domingo su pésame a las familias de los cerca de 100 muertos que dejó la explosión de una planta de gas en la ciudad de Newi, en Nigeria, el jueves pasado, y encomendó las almas a los fallecidos a la misericordia de Dios. Lamentable también, Boko Haram asesina a Nigeria a 13 personas y secuestra 8 durante Navidad. El grupo terrorista islámico Boko Haram asesinó el 25 de diciembre a 13 personas y secuestró a 7 mujeres y un niño en la localidad de Kimba, en el nordeste del Nigeria, a la que ingresó gritando «Allahu Akbar, Alá es grande», informó la prensa local. Conozca cómo defender la vida sobre cuatro ruedas. Auto por la Vida es una campaña sobre ruedas que se manifiesta en contra del proyecto de ley del aborto que se discute en Chile. Esta sencilla acción pro vida es iniciativa de Henry Boyce y su padre Eduardo y consiste en pegar stickers en los vehículos con mensajes cortos directos tales como «Vida sí, aborto no», «Aborto es violencia contra la mujer» y «No te manches las manos con sangre», entre otros. El video puedes verlo en aciprensa.com. Y esto es lo bonito de nuestra fe, que hay maneras de cómo expresarlo y cómo defender la vida, y esta es una gran opción, poner stickers, y quizás alguno que esté escuchando esta emisión se ponga las pilas y también en su localidad empiece a hacer este tipo de stickers, haciendo conciencia entre la sociedad en que se desarrolla, poniendo stickers «Vida sí, aborto no», o «Aborto es violencia contra la mujer», o no te manches las manos con su sangre, entre otros.